Caminando, caminando, caminando, yo conozco a Natalia por todo el bulevar. Con satisfacción, por mi la ilusión, con mi gran amor, que me da su pasión. Caminando, borrachando, caminando, paso vacilando por todo el bulevar. Un tiempo de ilusión y satisfacción, con mi gran amor, que me da su pasión. Baila conmigo este ritmo sabroso, morena, para quitarte las penas que tengas, candela. Desde hace tiempo ya sabes que me querías, mas con desprecio mi vida me recibías. Canta conmigo este ritmo sabroso, morena, para quitarte las penas que tengo, mi nena. Baila con satisfacción, vive siempre la ilusión, para siempre con Natalia, mi amor. Cada ritmo te sabroso, me devuelve siempre la pasión. El ritmo nuevo sabroso, te venga toda mi ilusión. Cada ritmo te sabroso, me devuelve siempre la pasión. Este ritmo nuevo sabroso. Caminando, caminando, yo paso con Natalia por todo el bulevar. Con satisfacción, voy con la ilusión, con mi gran amor, que me da su pasión. Caminando, corachando, caminando, paso vacilando por todo el bulevar. Lleno de ilusión y satisfacción, con mi gran amor, que me da su persinación. Baila conmigo este ritmo sabroso, morena, para quitarte las penas que tengas, candela. Desde hace tiempo ya sabes que me querías, mas con desprecio mi vida recibías. Canta conmigo este ritmo sabroso, morena, para quitarte las penas que tengo, mi nena. Baila con satisfacción, vive siempre la ilusión, para siempre con Natalia, mi amor. Con los ritmos de sabroso, me devuelve siempre la pasión. Este ritmo nuevo sabroso, acelera toda mi ilusión. Bueno, esta canción ha sido dedicada para Natalia aquí de Medina del Campo, que se me había olvidado dedicársela, y va dedicada a ella y a todo el público. ¡Gracias!